que tratar de corregir muchas cosas y bueno, volver a la victoria que va a ser lo mejor para nosotros y bueno, pelear hasta donde podamos. Sabemos que el puntero se nos fue lejos, pero bueno, las chances matemáticamente están intactas y bueno, tenemos la esperanza y la fe de que podemos revertir esta situación, ¿no? Teto, ¿qué es lo que pasa en The Strongest? Juegan bien, se crean ocasiones, se llega al mano a mano, pero parece que esa pelota no quiere entrar, ¿no? Sí, la verdad que también nosotros, después de los partidos, queremos dar alguna explicación o buscamos alguna razón por qué estamos pasando este momento. Y bueno, la verdad, no estamos encontrando ese rumbo que todos queremos. Y bueno, la verdad que queremos mejorar por el bien de la institución, por el bien del equipo. Y bueno, Dios quiera que podamos corregir muchas cosas y bueno, volver a la victoria que va a ser lo más importante, ¿no? Está muy complicado el tema de sacar el campeonato, Teto. ¿Es más pelear por la sexta Libertadores consecutiva? Bueno, yo creo que matemáticamente tenemos la posibilidad, pero todo, bueno, como vimos, el puntero se nos fue lejos. Bueno, pero el objetivo está ahí, matemáticamente se puede, no queremos desistir. Sabemos que en muchos campeonatos no pasó lo mismo y pudimos revertir la situación y bueno, ojalá Dios quiera que podamos revertir esta situación y bueno, podamos encontrarnos con un equipo, con un Tigre ganador y bueno, para eso tenemos que entrenar bien estos días que nos queda y bueno, ganar el jueves y bueno, después ganar el Clásico y bueno, después será lo que Dios quiera, ¿no? Dos partidos en La Paz, 6 puntos que se tienen que sacar sí o sí. Sí, yo creo que para las aspiraciones que tenemos que sacar esos puntos y bueno, Dios quiera que podamos entrenar bien y bueno, mejorar y bueno, conseguir la victoria que va a ser lo más importante, ¿no?